porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! Tener una experiencia del placer. Cada uno de nosotros y nosotras cree haber gozado al menos una vez en la vida. Solo que esta experiencia de placer ha sido siempre pasiva. No ocurre que gozamos, no podemos desear nuestro placer, ni tampoco obligar al placer a presentarse. Todo esto, esta separación entre nosotros y nosotras y el placer, depende de nuestro estar separados de nosotros y nosotras mismas, cortados en dos por el proceso de explotación. Trabajamos durante todo el año para obtener el placer de las vacaciones. Cuando estas llegan, nos sentimos obligados a divertirnos por el hecho de estar de vacaciones, una forma de tortura como cualquier otra. Lo mismo pasa con los domingos, un día espantoso. El enrarecimiento de la ilusión del tiempo libre nos muestra el vacío del espectáculo mercantil en el que vivimos. Buscar placer en las entrañas de cualquiera de las variadas versiones del espectáculo capitalista sería una locura. Pero eso es exactamente lo que el capital busca. La experiencia del tiempo libre programado por los explotadores es letal. Te hace desear ir a trabajar. Uno acaba por preferir una muerte cierta a una vida aparente. Thank you. real nos puede llegar a través del mecanismo racional de la explotación capitalista. El placer no ha fijado reglas que lo categoricen. Aún así, debemos poder desear el placer. De otro modo, estaríamos perdidos y perdidas. La búsqueda del placer es por esto un acto de voluntad. Un firme rechazo de las condiciones fijadas por el capital, es decir, de sus valores. El primero de estos rechazos es el rechazo al trabajo. La búsqueda del placer solo puede venir a través de la búsqueda del juego. Así, el juego asume un significado diferente del que estamos acostumbrados a darle en la dimensión del capital, como ociosidad serena. El juego que se opone a las responsabilidades de la vida es una falsa y distorsionada imagen de lo que realmente es. En la realidad de la lucha contra el capital, en el presente periodo del enfrentamiento y en sus relativas contradicciones, el juego no es un pasatiempo, sino un arma de lucha. Extraña ironía, los papeles están invertidos. Si la vida es algo serio, la muerte es una ilusión. En cuanto que mientras estamos vivos, la muerte no existe. Ahora, el reino de la muerte, es decir, el capital, que niega nuestra verdadera existencia como seres humanos y nos reduce a cosas, es aparentemente muy serio, metódico, disciplinado. Pero su paroxismo posesivo, su rigurosidad ética, su obsesión por hacer, esconden una gran ilusión. El vacío total del espectáculo de la mercancía, la inutilidad de la acumulación indefinida, el absurdo de la explotación, así, la gran seriedad del mundo del trabajo y de la productividad oculta una total carencia de seriedad. Al contrario, la negación de este mundo obtuso, la búsqueda del placer, del sueño, de la utopía, en su declarada falta de seriedad, oculta la cosa más seria de la vida, la negación de la muerte. Incluso en este lado de la barrera, en el enfrentamiento físico con el capital, el juego puede asumir formas diversas. Se pueden hacer muchas cosas juguetonamente, aunque muchas de las cosas que hacemos las hacemos seriamente, llevando la máscara de muerte que hemos tomado prestada del capital. El juego se caracteriza por un impulso vital, siempre nuevo, siempre en movimiento, actuando como lo hacemos cuando jugamos, cargamos nuestras acciones con este impulso. Nos liberamos de la muerte. El juego nos hace sentir vivos, nos da la emoción de la vida. De la otra forma, asumimos todo como un deber, como algo que debemos hacer, como una obligación. Es esta emoción siempre nueva, totalmente opuesta a la alienación y la locura del capital, podemos identificar el placer. En el placer reside la posibilidad de ruptura con el viejo mundo y de identificación de nuevos objetivos, de necesidades y valores diferentes, incluso aunque el placer en sí mismo no pueda considerarse el objetivo del hombre, es indudablemente su dimensión privilegiada, voluntariamente identificada, que hace diferente el enfrentamiento con el capital. La tensión anarquista y el placer armado, Alfredo María Bonano, están escuchando Confrontación de Ideas. We'll be right back. noches. Esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche en la música hemos comenzado con Time Killer, esta banda que es difícil decir de dónde es. Vamos a platicar un momento sobre ellos. Pero comenzamos con la canción Borden. Después escuchamos Mata a los Jueces, Cura Nada, Estancamiento, y vamos a escuchar una más de ellos. Pero Time Killer comenzó cuando Garrett se muda a Brasil. Ahí comienza a hacer música con gente brasileños. Después se muda a Vietnam con otro chico de Estados Unidos. En el bajo, un baterista sudafricano. Se quedan bastante tiempo en Vietnam. Se llega a considerar una banda local vietnamita. Y hasta el año pasado, por ahí de noviembre, tocan su último concierto en un festival de bandas vietnamitas. Y anuncia que se va a vivir de nueva cuenta a Estados Unidos. Entonces, Time Killer, bueno, pues ha pasado por muchos. Es difícil decir de dónde es. Es lo que pasaba con Cadáveres Podridos, ¿no? Los integrantes viviendo en Colombia, en bla, bla, bla. Bueno, pues una banda venezolana. Bueno, pues hasta este punto, Time Killer, después de ser una banda brasileña, es una banda vietnamita, y después, pues no sabremos, pero siempre con músicos de diferentes países. Y lo que comenzamos leyendo esta noche es El Placer Armado, de Alfredo María Bonanno. Hemos comenzado con un extracto, es el número 4 tiene aquí, de este pequeño libro, que bueno, fue escrito por el 70 y tantos. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tenerlo en el contexto de la lucha armada que se llevaba en esos tiempos en Europa, no solamente en Italia. Pero bueno, pues aquí le da un nuevo giro y lo llama El Placer Armado. Está muy interesante, chéquenlo por ahí también. Esa es una recomendación del día de hoy. Pues estamos escuchando por 89.5 de FM, como les comentaba. Seguramente seguiremos subiendo los programas a las plataformas de iVoox y archive.org. Al parecer todavía no hay transmisión por internet ni por Facebook, como acostumbramos a hacerlo. Pero pues ya con más calma, esperemos, pues será así. Por lo pronto ahí estarán esas plataformas y en FM. Entonces, pues vamos a escuchar algo más de Time Killer. Esta banda que, como ellos también dicen, bueno, tiene una influencia muy, muy marcada de Motorhead, con ese delay en la voz. Podemos escuchar también de los primeros discos, que es de que estamos sacando esto, de Stagnation, y otro estamos sacando de... ¡Ay! Se me fue. Pero estos últimos, cuando lo grabaron en Vietnam, sí se escucha algo diferente, pero ahí los pueden buscar y los pueden checar. Vamos a escuchar una más, se llama Tremor, y regresamos. Oh my God! Los explotados también encuentran tiempo para jugar, pero su juego no es placer, es una liturgia macabra, una espera de la muerte, una suspensión del trabajo para descargar la violencia acumulada en el curso de la producción. En el ilusorio mundo de la mercancía, jugar también es ilusorio. Nos imaginamos que estamos jugando mientras no se hace otra cosa que repetir monótonamente los roles asignados por el capital. Cuando nos hacemos conscientes del proceso de explotación, lo primero en que se piensa es en venganza, lo último es el placer. La liberación es vista como recomposición de un equilibrio roto por la perversidad del capitalismo, no como la llegada de un mundo de juego que sustituirá al mundo del trabajo. Es la primera fase del ataque a los amos, la fase de la conciencia inmediata. Lo que nos golpea son las cadenas, el látigo, los muros de las prisiones, las barreras sexuales y raciales. Todo eso debe caer. Por eso nos armamos y golpeamos al adversario, al responsable. En la noche de la guillotina yacen las bases de un nuevo espectáculo. El capital reconstruye sus fuerzas. Primero caen las cabezas de los patronos, después la de los revolucionarios. De nueva cuenta con todas y con todos ustedes, después de escuchar a Desperdicio. Esta es una banda japonesa de Sendai Miyagi, es una banda de D-Beat Raw Punk, es un punk muy muy crudo, y esto que estamos escuchando se llamó Disataque, que esto lo estamos sacando de Impulso de Destrucción. Es un EP de 4 canciones y salió por ahí del 2011. Por cierto, dato que no tiene que ver, fue Sendai City, fue una de las ciudades en el tsunami en Japón en el 2011, que resultaron dañadas, ¿verdad? Hay como dato. Y bueno, Impulso de Destrucción tiene 4 canciones, es desde 2011, 2016, 2017, hasta lo último que han sacado es el 2017. Han sacado varios splits, pero bueno, pues ellos son japoneses y cantan en español. Ahí medio se alcanza a entender un poco de eso. Y pues, ¿qué más? Pues no, pues ahí está, es un montón de bandas japonesas que pues, igual cantan en español, cantan en, no sé, en finlandés, en portugués, en italiano. Ahí estaremos. Y hay otras que cantan también en español. Seguiremos ahí checando esas bandas para pasarlas. Vamos a escuchar dos canciones de Desperdicio. y para después continuar con, vamos a seguir con este raw punk muy crudo. Vamos a escuchar Temor al Futuro y Permanecer Punk y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Let's go. ya estamos aquí nuevamente después de escuchar a Desperdicio. Vamos a escuchar una banda mexicana que se llama PM, con dos canciones que será Suicidio y Caos. PM es una banda, bueno, quiere decir punk de montañas. Esos son originarios de la Ciudad de México. Dicen que las montañas del punk rock del Álvaro Obregón. Y ellos cuentan que la banda surgió como después de una oleada de suicidios en su entorno, y fue como se animaron a hacer un poco de ruido para, no sé, hablar de esta situación. Dicen ellos que su ruido habla de la vida y de su crudeza del medio donde crecieron y donde se desenvuelven. Es puro tupa tupa a la vieja escuela, con rabia, energía. Y bueno, pues está muy chido esto. Bueno, la canción de Caos salió en una compilación que hizo ahí el buen Ucre Destrucciones. Y vamos a escuchar dos, Suicidio y Caos. El sonido no es muy bueno, pero es ahora sí totalmente casero, hazlo tú mismo. Pero adelante, están muy chidos y pues vamos a apoyar a PM, Punks de Montaña, Tupa Tupa desde las barrancas de la Ciudad de México. 2018. La idea nace con los amigos, con los cabros, su pilsen, su pito, ¿cachai? Llegó la manera de, en algún momento, concretar nuestra idea y contar las cosas que nos pasaban dentro del barco, sino a todos. No tiene edad la hueá, por la pasta entera maldita, o tiene agarrado hasta los cocos. En la pobla ya, puta, estamos invadidos de narcos, weón. La hueá que nos tiene consumido a todos. Nuestro abuelo, con su pensión de mierda, loco, tiene que ir a los containers a buscar basura, weón. Mano, para ellos subsistir, ¿cachai? La hueá es que nosotros es la misma, weón. Tenemos que trabajar en pegas de mierda para poder estar en la casa y nuestros vicios, weón. No queremos ser domésticos, no queremos ser nada domésticos. Somos trabajadores. Estamos en una crisis social importante. El presidente de la república está entre la espada y la pared, boba. Entonces tiene que decidir. Y la gente culada ya está cansada de esperar, pero se cansó, explotó la weá. Y el viejo, ay, ¿qué voy a hacer? Pero nosotros estamos aquí, boba, en la nuestra, igual, haciendo música, tirando el rollo, sacando el rollo, influenciando. En la weá está la cagada y el caos, boba. De real caos. Ya vieron el poder culiao que tiene la gente cuando se une. Es brígido, culiao nomás, que escuchamos pum desde chico. Entonces hay que tener las pelotas bien puestas para ser de choro o de vivo, ¿cachai? Pero le tenemos respeto a la calle. Así, en la opulenta, nosotros no queremos inventar nada. Queremos copiarle algo malo de antes, no nomás. Se publica con Pana, compilado, clásico del pan chileno, Couch UK, Disorder. Entonces queremos tocar como ellos, pero como una voz más chacha, más narizúa, así de la nariz. Che, no queremos inventar nada. Que le gusta, bueno, y si no, le sigo chupando. Yeah. humano, en el transcurso de su historia, ha demostrado que puede ponerse a sí mismo sus propias barreras. Pues estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Después de escuchar a Sapu, bueno, estuvimos escuchando a PM, Punks de Montaña, y después escuchamos una entrevista con Sapu, esta banda chilena. Pues, ¿qué más podríamos decir ya que la misma banda no pueda decirlo? Preferimos la entrevista, cortarla, pegarla y ponerla aquí. Después escuchamos Bolsas Negras, Oda a la Pasta Base, y vamos a escuchar dos más de ellos. Se llama Toca Mal o Muere y Método de Contención. Tupa Tupa, un punk crudo. Pues igual por aquí estuvieron en México Ignorantes y otras bandas chilenas. Pues ahí está, ¿no? Vamos a escuchar entonces dos más canciones de ellos y regresamos. Yeah. Bueno, rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, vamos a escuchar una banda de black metal de la India, de Calcuta. Se llama Hidden Beasts, que sería algo así como una bestia pagana. Vamos a escuchar la canción que se llama A la mierda a tus autoproclamados hombres buenos. Esto lo estamos sacando de su última producción, que se llama La revolución no será televisada, pero será escuchada. Vamos, y regresamos ya. Siaram Das has been arrested by Sitapur police for sexually assaulting a 21-year-old girl for 8 months. Over 4 years after a BSP politician, Deepak Bhardwaj, was gunned down in his farmhouse, a self-styled godman who was a part of the murder plot has been arrested. Dati Maharaj, who heads Shani Dham in Fatehpur Beri, has been accused of sexual assault. A woman disciple has alleged that she was sexually assaulted inside Shani Dham. Two aides of self-styled godman Nityanand have been arrested in Ahmedabad for alleged abduction. A third arrest warrant has been issued against Hisar godman Rampal. Singh was found guilty of raping two women who were followers of his religious sect. Gurmeet Ram Rahim Singh, India's self-styled godman, has been jailed for 10 years following his conviction for rape last Friday. Pues ya va siendo la que nos vayamos despidiendo. Esa noche escuchamos mucho Tupa Tupa, un punk muy crudo. Y nos vamos a despedir con una canción más de Hidden Beast, esta banda de black metal de Calcuta en la India. Nos vamos a despedir con la canción Que se joda tu brutalidad policíaca. Pues esa sería la recomendación de esta semana, Hidden Beast, esta banda black metal desde Calcuta en la India. Y otra recomendación es Sapu, esta banda de Chile. Definitivamente ahí chéquenlas, dimos un recorrido por varias partes y valió la pena. Pues nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Indiscriminately while using rubber bullets, tear gas and stun grenades. University. There are also masked men that can be spotted inside the library along with the police. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Cuerda, que te dé de pie. recuerdas lo que